tranquila. Oigan, tenemos una llamada también, no sé si ya la tengamos, pero antes... No, ya la pusieron. Ya la pusieron, tío, que ahorita andan todos con todo. Igual se ve que aquí el compañero Alexander con todo, no sé dónde ande. Hay que presentarlo, es Alex Rodríguez, de Pasión Rojo Blanco, compañero de Mundo Queras. El chiste era que también estuviera el Undertaker, porque es cumpleaños, esta página, 13 años, 4 años de podcast, esta semana cumplieron años, y pues bueno, un placer saludar a Alex Rodríguez. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, desde la Ciudad de México. Ya, hay que hacer el póster de una vez, yo creo. En pleno tianguis, ¿no, Alex, o qué? ¿Mandé? ¿Dónde estás, tianguis? Alex? Se escucha mucho ruido. Ay, estoy en el tráfico. Ah, mira, bien bonito hablando por teléfono. No, él no maneja, él. Ah, bueno. Sí, para los de Aguascalientes, no sabe el tráfico. Cuando hay demasiados carros. Bueno, pasas más de 5 cambios de alto en unos segundos. A ver, cuéntanos, Alex, ¿cómo estuvo lo de Pasión Rojiblanca? Cumplieron años y una semana, se aventaron un podcast de casi 3 horas, grabaron a las altas horas de la madrugada. ¿Cómo están? Bueno, eso fue culpa de Murdoch. Por llegar un poco tarde y echándole la culpa a otros de Necaxa Radio. Nos echó la culpa a nosotros. Bueno, le comento rápido a Arturo. El señor Murdoqueras grabaron el podcast a altas horas de la noche el día que salimos del estadio y dijo que era culpa de Arturo y de Adrián. Así la cantó Murdoqueras. Que los sonsacamos. Eso dijo así literal, que los sonsacamos. Ustedes son mi gran influencia. Sí. Pero pues el proyecto cumplió 13 años el martes, me parece. Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Todo empezó porque Gerardo Staker quería escribir como sus memorias de artista. Y pues poco a poco se fue sumando la gente. Yo llegué por ahí en 2010, 2011, porque realmente me robaron de un robo de talento por parte del Borre. Porque yo había escrito para otra página y pues ya el Taker hizo a bien calarme ahí para Pasión Blanca. Pues desde ahí he estado con él y pues prácticamente habíamos ido él y yo. Luego pasaron más personas. Murdoch se sumó hasta hace unos 3 años, me parece, con el podcast. Los 4 y pues ya, desde ahí estamos los 3 jalando parejo con este proyecto. Así es. ¿Cómo ves, Murdoch? Así es, pues sí, pues es lo que yo venía pensando. Son 13 años, pues nada más piensen ustedes, muchachos que están tan chavalos, ¿dónde estaban hace 13 años? A ver, ¿qué estaban haciendo hace 13 años? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos tenía yo? ¿10? Tenía 10 años. Fíjate, sí. Y ya Don Taker estaba. Iba en el plano de la secundaria. La secundaria, ya tenía 3 años. Pero es que neta, no es por que estén aquí ni acá andar de lo que sea. O sea, yo, por Dios, que en serio, sí los veía desde esas épocas. Neta, sí los veía. O sea, sí andaba al pendiente de la página. Porque, claro que no, te lo juro. Sí. Y mira, Alex, Murdoch, propio Taker y todos, Arturo también ha de saber. En esas épocas, conseguir información de Necaxa era imposible. Otra página. Y recuerdo perfecto que la página del club en ese entonces hablaban de la sub-15 y la sub-17 nada más. O sea, no hablaban nada del club. Y al momento de que surge Pasión Rojiblanca es cuando empiezo a seguir más y te empapas más del equipo. Yo neta me acuerdo mucho. Son de las páginas que llevan ya bastante tiempo y que se volvieron referencia de donde que existas para conseguir información, para escuchar diferentes puntos de vista. Porque cada quien tiene su punto de vista muy distinto. Entonces eso también ayuda porque son diferentes clases de ver a Necaxa. Y bueno, qué bueno que cumplieron 13 años, una felicitación a todo el equipo de Pasión Rojiblanca. Y bueno, qué bueno que Necaxa Radio los tenemos juntos para siempre estar muy al pendiente del equipo. ¿Para qué le hicieron a Taker? ¿Por qué no nos contestó? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste, Alex? No, pues no sé, anda enojado, yo creo, porque a Ambriz le va bien. Ya, que bueno, para la gente que no sepa este chiste local, bueno, pues a Taker no le agrada mucho cómo dirigía Nacho Ambriz o cómo jugaba el equipo, pero yo creo que ahorita ya estamos todos contentos por cómo juega Murdoch, Alex, ¿cómo han visto al equipo? O sea, me gustaría más o menos que hablaran como hablan en el Podcast PR para la banda que no lo sabe también qué es el Podcast PR, cómo está la página, cómo pueden ayudarlos. Vas, Alex, aprovecha. Bueno, yo la parte del podcast, si quieres, y la parte de las ayudas. Okay. Dale. Okay. Bueno, el podcast pues es un proyecto en sí que intentó o que trajo también Murdoch. Desde hace tiempo, Taker y yo teníamos un programa como de radio en otra página, pero de deportes en general. Uh-huh. Y Murdo creo que nos escuchaba y él dijo que estaría bien hacer un podcast. Y bueno, él realmente fue el que impulsó todo eso. Y ahí se habla de pues, la semana que tiene Necaxa en cuestión del primer equipo, ¿no? Copa y de Liga, y también de las centellas. O bueno, lo intentamos hacer porque hablar de las centellas es complicado, dado que no hay manera siempre de verlas. Uh-huh. pero lo intentamos y pues, Baker tiene un punto de vista, yo tengo otro y Murdoch tiene otro, entonces no es como tal un debate, pero sí se exponen diferentes análisis y pues la gente termina como yéndose por el mejor postor. Taker que no suele ser como que el muy popular. El quejón, el criticón, digamos. Uh-huh. Murdo que es como que el, o bueno, así yo siento, Murdo que es como que el buena gente, ¿no? Sí, sí. El romántico. El maestro Murdoch. Buena gente. Luego, ¿es como Arturo aquí en radio? Igual, sí, o hasta peor. Luego sí, exagera demasiado. Ah, sabes mucho de esa y yo ¿tú? Trato como de ser más El ecuánime. Como no ecuánime, porque creo que todos lo somos, pero sí como más parejón. El más chido, ¿vale? Hater. A veces estoy más con Taker, a veces más con Murdo. Ay, sí, eso y ya. Pero sí, y tenemos a veces invitados, casi siempre es Arturo Reyes, que también nos hace el favor luego de estar cuando uno de nosotros no puede. Y pues aquí hemos tenido varios, tuvimos la época mundialista a un argentino que fue quien nos contactó con Pablo Quattrocchi en algún momento. Y así, entonces es como una extensión de la página de pasionrojiblanca.com.mx donde pueden ver todas las notas y demás. Y pues las ayudas, pues ahí se las dejo a Murdo, que también son iniciativa de él, por cierto. Pues es que como es un proyecto independiente, no contamos con el apoyo de una empresa como tal, pues pues digamos que pasamos la charola, ¿no? Tenemos ahí varias opciones para ayudar, sí, a la causa. ¿Cómo decir? ¿En la misa? No sé, no te manejo ese vocabulario, pero entiendo tu punto. El diezmo. Bueno, así tenemos un... aprovechando la plataforma del Patreon, patreon.com, ahí nos pueden encontrar y también pueden hacer su aportación, que está muy sencillo hacerlo, ¿no? O sea, les hacen su cargo a la cuenta que ustedes digan, puede ser desde $1 al mes, lo cual pues es bastante cómodo, ¿no? O sea, 20 pesitos, o sea, como está el dólar en este momento. El euro. No, con 20 pesos, ¿qué haces? 20 pesos luego hasta se te caen de la cartera y no, peores cosas las gastas, ¿no? Entonces, eso puede ser al mes 20 pesos, o de plano entrar al sitio y darle clic a los anuncios, que eso también pues a la larga nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces son maneritas en que nos pueden ayudar y pues sobre todo con su aportación, porque además en el podcast de tener nuestras tres opiniones está en la de la gente que nos escucha, que uh-huh. nos, o sea, le dedicamos una sección completa a que los comentarios de la gente nos aporten contenido al podcast. Entonces pues que es parte de la naturaleza de PR, ¿no? Que la gente uh-huh. colabore y de la opinión de la banda, ¿no? Oigan, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 13 años? A ver, Alex. ¿Mandé? Ya no escuché, perdón. ¿Lo más difícil en estos 13 años? Lo más difícil, la etapa del ascenso, yo creo, porque... sí. Uh-huh. Bueno, esa una, porque pues era más complicado encontrar información para los demás, ¿no? O sea, nosotros no generábamos las notas en sí, sino que las buscábamos, y era como más complicado, y como... en algún momento del ascenso no estábamos bien con la pues con la directiva anterior. Ajá. Llevamos fuimos pues no queridos, ¿no? Y usábamos un parche en el escudo del Necaxa para no tener problemas legales. Entonces sí, era como más complicado y luego en ese momento estábamos Baker y yo más metidos, había otras personas pero ellos eran muy esporádicos. Uh-huh. Entonces sí, llegó como que a perderse todo un poquito, un tiempo, había un poco de desinformación, pero ya después con el nuevo proyecto nos empezaron a llegar comunicados, era ya más directo el trato, uh-huh. Y pues ya, aquí empezamos a como que a mejorar también en cuestión mediática, ¿no? Y periodística, más que fanática, digámoslo así. Oye, qué bien. Oye, Alex, y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves el partido de esta noche? Pues es un rival bastante serio por la cuestión de su localidad. Si fuera en Aguascalientes no me preocuparía tanto como lo es en Puebla, pero estoy cierto de que van a sacar al menos un punto. No veo a Necaxa perdiendo gol. Creo que ya encontró bien Ignacio Enrique el funcionamiento, más que el 11, el funcionamiento que debe tener el equipo, y creo que le puede hacer daño al pueblo. Además, se juega mucho porque creo que saltarían al segundo lugar general dependiendo resultados. Claro. Entonces, creo que es eso, es importante como que este tipo de partidos, porque son los que hacen como diferencia entre la transición, que es un equipo que está pasando del ascenso a primera y ya estar más acostumbrado a ser un equipo de primera división que consigue resultados de este tipo, ¿no? Buenos para la visita. De acuerdo, yo igual de acuerdo con Alex, ¿no? Y extiendo el precedente también para lo pudiera llegar a suceder en liguilla si nos encontramos, ¿no? Ese también es un mensaje, un precedente que tienes que sentar porque seguramente va a estar también dentro de los primeros ocho, entonces los primeros ocho tres partidos de hecho, ¿no? Entonces Santos, Monterrey, Pachuca, bueno, entonces va a estar local, ¿no? Es un momento importante en el torneo, ¿no? Para Necaxa. Pues sí, coincido. No, ya, ¿alguien más que quiera preguntar? Nada, muchachos. No, y obviamente, insisto, felicitarlos, ¿no? Amor, sí, felicidades. Que sigan con este buen trabajo. Gerardo que han Taker, hecho. Que insisto, pues, no pudo tomar la llamada, es medio cotizado, ¿no? El Gerardo Taker, pero no, es. Con ya cita. Lo o sea, sí, con cita, obviamente, antes, pero no, muy, muy buenas personas los tres, la verdad, y hay que hablar de este proyecto que hacen, que insistimos, lo hacen por amor al arte, no ganan nada económicamente, y la página, la verdad, es muy, muy buena. Entonces, para que la sigan ahí, Pasión Rojiblanca, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi querido. ¡Felicidades! No, gracias a ustedes, gracias. Listo, pues ahí luego te llamamos entonces. Cuídate mucho. Le mandamos un WhatsApp luego. Oye, yo tengo una pregunta, Alex, rápidamente. ¿Murdock es igual de grosero con ustedes que con nosotros? No le preguntes. ¿Escuchabas el podcast? ¿Sí? Por favor, Alex, dinos. Sí, ¿y Murdock es igual? Sí. Si es igual o más grosero todavía. Ah, le ponemos esa máscara, entonces ahí. Ay, Dios. Ahí tú dirás. No. Ustedes, No, es buena persona, Murdo. Por nosotros y con sus alumnos. No, está bien. Es tan buena persona con sus alumnos que hoy les dio chance de faltar a las 7. Sí. Quién sabe por qué. Yo creo que va a llegar a ver el partido Murdo, pero bueno. No, afortunadamente me movieron el horario y vamos a tener clases. Todo normal. Muchas. Muy bien. Oye, Alex, muchas gracias. Cuídate mucho. Sí, gracias a ustedes. Adiós. Chao. Felicidades, bye. Yo te invito a que aunque escuches un podcast un día. Sí, los he escuchado. No creo que lo has escuchado. Pero uno, te voy a encontrar uno donde hace un previo justamente de Puebla y empieza a hacer doble sentido. Es que hay que entretener a la banda y ser Pasión Rojiblanca.com.mx.